Capítulo 27. Todo parece entrar en una erupción. El suelo estalla, convirtiéndose en una lluvia de tierra y plantas rotas. Los árboles arden, e incluso el cielo se llena de brillantes flores de luz. No entiendo por qué bombardean el cielo, hasta que me doy cuenta de que los vigilantes están disparando fuegos artificiales arriba, mientras la verdadera destrucción sucede en el suelo. Por si ver cómo desaparece la arena y los últimos tributos no fueran suficiente diversión, o quizá para iluminar nuestras sangrientas muertes, ¿dejarán que sobreviva alguien? ¿Habrá un vencedor de los 75 Juegos del Hambre? Quizá no. Al fin y al cabo, ¿qué es este vasallaje de los 25, sino qué leyó el presidente Snow en la tarjeta? ¿Un recordatorio a los rebeldes de que ni siquiera su miembro más fuerte son rivales para el poder del Capitolio? Ni siquiera los más fuertes entre los fuertes triunfarán. Ni siquiera, quizá no quiera que estos juegos tuvieran un vencedor. O quizá mi acto final de rebelión los obligara. Lo siento, Pita, pienso. Siento no haber podido salvarte. ¿Salvarlo? Lo más probable es que le hayan robado la última oportunidad de vivir, lo que haya condenado al destrozar el campo de fuerza. Quizá, si todos hubiéramos seguido las reglas, lo habríamos dejado vivir. El aerodeslizador se materializa sobre mí sin previo aviso. Si todo estuviera en silencio, si hubiera un sinsajo cerca, habría notado que se callaba la jungla y después la llamada del pájaro que precede la aparición de los aviones del Capitolio. Sin embargo, mis oídos no son capaces de distinguir algo tan delicado en medio de este bombardeo. La pinza baja desde la parte de abajo hasta estar justo encima de mí. Las garras metálicas me levantan. Me gustaría gritar, correr, salir de aquí a puñetazos. Pero estoy paralizada, indefensa, y lo único que puedo hacer es desear la muerte antes de que lleguen las personas que me esperan arriba, entre las sombras. No me han perdonado la vida para coronarme vencedora, sino para hacerme que mi muerte sea lo más lenta y pública posible. Mis peores temores me confirman cuando veo que el rostro que me recibe en el interior del aerodeslizador es el de Plutarch Hibbersley, el vigilante jefe. ¿Qué destrozos he hecho en sus preciosos juegos, con su inteligente reloj y el campo de vencedores? ¿Sufrirán por ese fallo? Seguramente perderá la vida, aunque no antes de castigarme. Extiende el brazo y creo que pretende golpearme, pero hace algo peor. Me cierra los párpados con el pulgar y el índice, sentenciándome a la vulnerabilidad de la noche. Ahora puede hacer lo que quiera conmigo y ni siquiera lo veré venir. Me late el corazón tan deprisa que la sangre empieza a manar por debajo de mi empapado vendaje de musgo. Se me nublan las ideas. Es posible que me desangre antes de que puedan revivirme. Susurro mentalmente las gracias a Joanna Mason por la excelente herida que me infligió antes de desmayarme. Cuando empiezo a recuperar la conciencia, noto que estoy sobre una mesa acolchonada y los pinchazos de un tubo en el brazo izquierdo. Intentan mantenerme viva porque, si me muero en silencio y sola, la victoria será mía. Apenas puedo moverme todavía, abrir los ojos y levantar la cabeza, pero el brazo derecho ha recuperado parte de su movilidad, así que me lo pongo encima como si fuese una aleta. No, algo menos animado, como una porra. No tengo coordinación motriz, ni pruebas de que mis dedos sigan en su sitio. Sin embargo, consigo mover el brazo de un lado a otro hasta arrancar los tubos, cosa que produce un pitido. De todos modos, no logro permanecerme despierta para ver quién viene a apagarlo. La siguiente vez que me despierto, tengo las manos atadas a la mesa y los tubos de nuevo en el brazo. Puedo abrir los ojos y levantar un poco la cabeza, eso sí. Estoy en una habitación grande con unos techos bajos y luz plateada. Hay dos filas de camas, una frente a la otra, y oigo la respiración de quienes, supongo, serán mis compañeros vencedores. Justo frente a mí veo a Viti, conectado a unas 10 máquinas diferentes. «Déjenos morir», grito en silencio. Dejo caer la cabeza en la mesa, golpeándola con fuerza, y vuelvo a desmayarme. Cuando por fin despierto de verdad, no veo ninguna atadura. Me levanto la cabeza y descubro que tengo dedos que puedo volver a mover a mi antojo. Me siento y me agarro de la mesa acolchonada hasta que la habitación deja de moverse. Llevo el brazo izquierdo vendado, pero los tubos cuelgan de unos soportes junto a la cama. En la habitación solo queda Viti, que sigue tumbado delante de mí, sustentado por un ejército de máquinas. ¿Dónde están los demás? Vita, Finnick, Novaria y uno más, ¿no? O Joanna, o Chaff, o Brutus sigan con vida cuando empezaron las bombas. Seguro que querrán utilizarlos a todos para dar ejemplo. ¿Pero a dónde nos han llevado? ¿Del hospital a la cárcel? Vita, Vita, susurro. Estaba desesperada por protegerlo y sigo estándolo. Como fracasé en mi intento por mantenerlo a salvo en vida, debo encontrarlo y matarlo antes de que el Capitolio decida con qué horrible método asesinarlo. Bajo de la mesa y busco un arma. Hay unas cuantas jeringuillas selladas en plástico esterilizado en una mesa junto a la cama de Viti. Perfecto. Solo necesito inyectarle aire en una vena. Me detengo un momento dándole vueltas a ver si debo matar a Viti. Si lo hago, los monitores empezarán a pitar y me atraparán antes de llegar a Vita. Le prometo en silencio volver a rematarlo, si puedo. Estoy desnuda, salvo por un fino camisón, así que me meto la jeringuilla debajo de los vendajes que me cubren la herida del brazo. No hay guardias en la puerta. Seguro que estoy a varios kilómetros por debajo del centro de entrenamiento o en algún fortín del Capitolio, que la posibilidad de escapar es nula. Da igual, no voy a escapar. Solo quiero terminar con mi trabajo. Avanzo en silencio por un estrecho pasillo hasta una puerta metálica que está entreabierta. Hay alguien detrás. Saco la jeringa y la agarro con fuerza para después aplastarme contra la pared y prestar atención a las voces de adentro. Hemos perdido la comunicación con el 7, el 10 y el 12, pero el 11 tiene el transporte bajo control. Así que, al menos, hay esperanzas de que logren sacar comida. Plutarch Heversby, creo, aunque la verdad es que solo he hablado con él una vez. Una voz ronca le hace una pregunta. No, lo siento, no hay forma de llevarse al 4, pero he dado órdenes especiales para que vayan por ella lo antes posible. No puedo hacer más, Finnick. Finnick. Intento encontrar sentido a la conversación, al hecho de que están teniendo lugar entre Plutarch Heversby y Finnick. ¿Es tan querido en el Capitolio que lo han perdonado por sus crímenes? ¿O de verdad no tiene ni idea de lo que pretendía Viti? Entonces grazna algo más, algo en tono desesperado. No seas estúpido. Eso es lo peor que podrías hacer. Conseguirás que la mataran, sin duda. Mientras sigas vivo, ellos la mantendrán con vida como cebo, dice Haymitch. ¿Dice Haymitch? Abro la puerta de golpe y entro dando traspiés en la habitación donde está Haymitch, Plutarch y Finnick, muy desmejorados, sentados alrededor de una mesa en la que han servido una comida que nadie come. La luz del sol entra por las ventanas redondas y a lo lejos veo la parte superior de un bosque. Estamos volando. ¿Has terminado ya de desmayarte, preciosa? Me pregunta Haymitch, claramente enfadado. Sin embargo, cuando me inclino hacia adelante, corre a sujetarme por las muñecas para que no me caiga y me mira la mano. Así que estás tú y una jeringa contra el Capitolio, ¿no? ¿Ves? Por eso nadie te deja organizar los planes. Lo miro sin comprender nada. Suéltala. Noto que aumenta la presión en la muñeca derecha hasta que me veo obligada a abrirla y soltar la jeringa. Él me coloca en una silla al lado de Finnick. Plutarch me pone delante un cuenco de caldo y un panecillo y me pasa una cuchara. Come, me pide, con un tono mucho más amable que el de Haymitch. Mi mentor se sienta frente a mí. Katniss, te voy a explicar lo sucedido y no quiero que preguntes hasta que acabe. ¿Entendido? Asiento, atontada, y esto es lo que me cuenta. Prepararon un plan para sacarnos de la arena en cuanto se anunció el vasallaje. Los tributos vencedores del distrito 3, 4, 6, 7, 8 y 11 lo conocían, cada una en distinta medida. Plutarch Heversby forma parte desde hace varios años de un grupo secreto que pretende derrotar al Capitolio. Se aseguró de que el alambre estuviera entre las armas. Beatty estaba a cargo de abrir el agujero en el campo de fuerza. El pan que recibimos en la arena era un código para el momento del rescate. El distrito del que salía el pan indicaba el día, 3. El número de panecillos indicaba la hora, 24. El aerodeslizador pertenece al distrito 13. Bonnie y Twill, las mujeres del distrito 8 que conocí en el bosque, tenían razón sobre su existencia y sobre su capacidad de defensa. En estos momentos nos dirigimos dando un rodeo a ese distrito. Mientras tanto, casi todos los distritos de Panen están en plena rebelión a gran escala. Hemich se calla un momento para ver si lo sigo, o quizá porque ya haya terminado por ahora. Son muchas cosas que asimilar. Es un plan muy elaborado en el que yo no era más que una pieza del tablero, al igual que era una pieza en los Juegos del Hambre. Me han usado sin mi consentimiento y sin mi conocimiento. Al menos en los Juegos del Hambre sabía que jugaban conmigo. Mis supuestos amigos han sido mucho más reservados. ¿Por qué no me lo dijiste?, protestó con la voz ronca como la de Finnick. Ni Pita ni tú lo sabían. No podíamos arriesgarnos, responde Plutarch. Hasta me preocupaba que mencionaras mi indiscreción con el reloj durante los juegos. Se saca el reloj del bolsillo y pasa el pulgar por el cristal, encendiendo el sinsajo. Por supuesto, cuando te lo enseñé, intentaba darte una pista sobre la arena como mentora. Creía que sería un buen paso para ganarme tu confianza. Ni me pasó por la cabeza que pudieras volver a hacer un tributo. Sigo sin entender. ¿Por qué no nos contaron el plan a Pita y a mí? ¿Por qué? Porque cuando el campo de fuerza estallara, ustedes serían los primeros a los que intentaran capturar. Y cuanto menos supieran, mejor, explica Hemich. ¿Los primeros? ¿Por qué?, preguntó, intentando seguir el hilo. Por la misma razón por la que los demás aceptamos morir para mantenerlos vivos, responde Finnick. No, Johanna intentó matarme. Johanna te derribó para quitarte el dispositivo de seguimiento del brazo y alejar a Brutus y Enovaria de ti, dice Hemich. ¿Qué? Me duele mucho la cabeza y quiero que dejen de dar rodeos. No sé de lo que... Teníamos que salvarte, porque tú eres el sinsajo, Katniss, interrumpe Plutarch. Mientras sigas viva, la revolución continuará. El pájaro, el broche, la canción, las vallas, el reloj, la galleta, el vestido que estalló en llamas. Yo soy el sinsajo, la que sobrevivió a pesar de los planes del Capitolio, el símbolo de la rebelión. Es lo que sospeché en el bosque cuando descubrí a Bonnie y a Twill, aunque nunca comprendí bien la magnitud. Sin embargo, la idea era precisamente que no la entendiera. Me acuerdo de cómo se mofó Hemich de mis planes para huir del Distrito 13, de iniciar mi propio levantamiento, incluso de la mera idea de que el Distrito 13 existiera. Subterfugios y engaños. ¿Y si pudo hacer esto detrás de esa máscara de sarcasmo y embriaguez, de una forma tan convincente y durante tanto tiempo, en qué otra cosa me ha mentido? Ya lo sé, Pita, susurro, notando que se me cae el alma a los pies. Los demás mantuvieron a Pita con vida, porque si moría, sabíamos que no podíamos hacer que mantuvieras la alianza, dice Hemich, y no podíamos arriesgarnos a dejarte sin protección. Lo dice con toda la naturalidad, sin cambiar de expresión, aunque no lograra evitar un ligero tono gris en la cara. ¿Dónde está Pita? Siseo. Lo sacó el Capitolio, junto con Johanna y Enovaria, responde Hemich. Por fin, tiene la decencia de bajar la mirada. Técnicamente, no estoy armada, pero no se debe subestimar el potencial de unas uñas, sobre todo si el objetivo no está preparado. Me lanzo sobre la mesa y clavo las mías en el rostro de Hemich, haciéndolo sangrar e hiriéndole el ojo. Después los dos nos gritamos cosas terribles, terribles de verdad. Finnick intenta apartarme a rastras y sé que Hemich hace un gran esfuerzo por no arrancarme la piel a tiras, porque yo soy el sinsajo. Soy el sinsajo y ya es lo bastante difícil mantenerme con vida tal y como estoy. Otras manos ayudan a Finny que vuelva a la camilla con las muñecas atadas, así que golpeo la superficie con la cabeza, furiosa una y otra vez. Alguien me pincha el brazo con una jeringuilla y me duele tanto la cabeza que dejo de luchar, y me limito a gemir como un animal moribundo hasta quedarme sin voz. La medicina me seda, pero no me duerme. Me quedo atrapada en un sufrimiento confuso y doloroso durante un tiempo que me parece eterno. Me vuelven a introducir los tubos y me hablan con voces tranquilizadoras que no me llegan a mí. Solo puedo pensar en Pita, tumbado en una mesa similar en alguna parte, torturándolo para sacarle una información que no tiene. Katniss, Katniss, lo siento. Oigo decir a Finnick desde la cama de al lado, aunque no estoy del todo consciente, quizás sea porque sufrimos un dolor parecido. Quería volver por él y Joanna, pero no pude moverme. No respondo. Las buenas intenciones de Finnick o Dare no significan nada para mí. Será mejor para él que para Joanna, porque se darán cuenta enseguida de que no sabe nada y no lo matarán si creen que pueden usarlo contra ti. ¿De cebo? Le pregunto al techo. ¿Lo usarán de cebo al igual que Annie, Finnick? Lo oigo llorar, pero no me importa. Seguramente a ella ni siquiera se molestarán en interrogarla, porque está ida del todo. Se perdió hace años en sus juegos, y existe la posibilidad de que yo vaya a la misma dirección. Quizá esté ya volviéndome loca y nadie ha tenido el valor de decírmelo. La verdad es que me siento bastante loca. Ojalá estuviera muerta. Dice, ojalá estuviéramos todos muertos. Y nosotros también. Sería lo mejor. Bueno, no hay una respuesta apropiada a esto. No puedo rebatírselo, ya que yo estaba por ahí andando con una jeringuilla, pensando en matar a Pita, cuando los encontré. De verdad quiero que muera. Lo que quiero es que vuelva, pero eso ya no pasará. Aunque las fuerzas rebeldes logren derribar al Capitolio, seguro que el acto final del presidente Snow sería cortarle el cuello a Pita. No, no volverá nunca, así que es mejor que muera. Sin embargo, ¿sabrá esto Pita o seguirá luchando? Es fuerte y sabe mentir muy bien. ¿Creerá que tiene una oportunidad de sobrevivir? ¿Le importará? De todos modos, esto no entraba en sus planes. Ya había renunciado a su vida. Quizá, si sabe que me rescataron, incluso esté contento. Sentirá que ha cumplido su misión de mantenerme viva. Creo que lo odio todavía más que a Haymitch. Me rindo. Dejo de hablar, de responder, de comer y de beber. Pueden meterme lo que quieran por el brazo, pero hace falta más que eso para mantener con vida a una persona que ha perdido las ganas de vivir. Incluso se me ocurre la extraña idea de que, si muero, quizá Pita pueda vivir. No en libertad, sino como Avox o algo, de criado en los futuros tributos del 12. Después puede que encuentre la forma de escapar. De hecho, mi muerte todavía podría salvarlo. Si no es así, da igual. Me basta con morir por despecho, por castigar a Haymitch. Precisamente a él. Entre todas las personas de este mundo podrido, ha sido él que nos ha convencido a Pita y a mí en piezas de los juegos. Confiaba en él, puse en sus manos todo lo que me importaba y él me traicionó. ¿Ves? Por eso nadie deja que organices los planes, me dijo. Es cierto, nadie en su sano juicio me dejaría organizar los planes, porque está claro que no sé distinguir entre los amigos y los enemigos. Mucha gente se acerca a hablar conmigo, aunque consigo que sus palabras se conviertan en chasquidos de insectos de la jungla. En algo sin sentido y lejano, peligroso, pero solo si te acercas. Siempre que las palabras empiezan a cobrar algo de sentido, gimo hasta que me dan más analgésicos, y eso pone las cosas de nuevo en su sitio. Hasta que, una vez, abro los ojos y encuentro a alguien de quien no puedo huir. Alguien que no suplicará, ni explicará, ni pensará que puede hacerme cambiar de idea con ruegos. porque él es el único que sabe cómo funciono. ¿Qué? Hola, Katniff, dice, apartándome un mechón del pelo de los ojos. Se ha quemado un lado de la cara hace muy poco. Lleva el brazo en un cabestrillo y veo vendas bajo la camisa de minero. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Algo terrible ha sucedido en casa. No es tanto cuestión de olvidar a Pita como de recordar a los otros. Solo me hace falta mirar a Gale para que todo vuelva a mi presente y exijan que les haga caso. Prima, pregunto. ¿Está viva? ¿Y tu madre también? La saqué a tiempo. ¿No están en el distrito 12? Bueno, después de los juegos, enviaron aviones y soltaron bombas incendiarias, responde, vacilando. Bueno, ya sabes lo que pasó en el quemador. Lo sé, lo vi arder. Aquel viejo almacén lleno de carbón incrustado. Todo el distrito está cubierto de polvo de carbón. Un horror diferente empieza a crecerme dentro al imaginar las bombas incendiarias sobre la veta. ¿No están en el distrito 12? Repito, como si decirlo me protegiera de la verdad. Katniss, dice Gale en voz baja. Reconozco esa voz. Es la misma que utiliza para acercarse a los animales heridos antes de darles el golpe de gracia. Levanto la mano instintivamente para no oír sus palabras, pero él las intercepta y las sujeta con fuerza. No, no, susurro. Pero Gale no es de los que me ocultan las cosas. Katniss, el Distrito 12 ya no existe. Fin del segundo libro.